El temporal de nieve ha provocado dificultades en 2.000 kilómetros de carreteras, más de 800 personas y 545 máquinas desplegadas para combatir la nieve en el asfalto no han sido suficientes para evitar el caos circulatorio en Madrid. Además, varias provincias han sufrido las consecuencias de estos primeros copos y se han registrado algunos accidentes. En Cataluña, la nieve y el hielo han provocado una veintena de accidentes de tráfico en las primeras horas de la jornada. El más grave en esta comunidad ha ocurrido en Lleida, donde el único ocupante de un vehículo que se salió de la vía a causa del hielo ha perdido la vida. Y también en Salamanca, un accidente múltiple por alcance ha afectado a 15 vehículos. 9 provincias, La Rioja, Navarra, Burgos, León, Palencia, Soria, Huesca, Zaragoza y Teruel, están en la alerta por el riesgo importante de nevadas. Sin embargo, la EMET anuncia que las intensas precipitaciones de nieve que se han registrado en las últimas horas dejarán paso a las lluvias que continuarán en los próximos días. Cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha detenido a 60 personas, 5 de ellas en Madrid, y ha imputado a otras 25 más, entre ellas 4 mujeres, en una amplia operación contra la tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet, desarrollada en 28 provincias españolas. En la operación, en la que han participado más de 200 agentes, se han practicado 80 registros en los que se han intervenido 180 discos duros, 17 ordenadores y 11 portátiles, y cerca de 1.500 CDs DVD con material pedófilo. En economía, el gestor aeroportuario BAA, filial del grupo español Ferrovial, ha ganado su recurso contra la decisión de la Comisión de la Competencia del Reino Unido, que lo obligaba a vender 3 aeropuertos británicos. La citada comisión había exigido el año pasado a BAA la venta de 2 de los 3 aeropuertos londinenses, Gatwick y Stansted, y uno de los 2 escoceses, Glasgow o Edimburgo, pero el Tribunal de Apelaciones en materia de competencia le ha dado la razón a la filial de Ferrovial. En tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dejado en libertad bajo fianza de 500.000 euros al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, imputado en la llamada Operación Pretoria contra la corrupción urbanística. Fuentes jurídicas no han podido precisar si Garzón ha impuesto algún tipo de medida cautelar a Muñoz, que está en prisión provisional desde el pasado 30 de octubre, acusado de delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude de subvenciones, fraude y falsedad en documento fiscal. Y en la página de Sociedad, la repentina muerte de la actriz Brittany Murphy, de 32 años, está siendo investigada por las autoridades de Los Ángeles, que van a realizarle la autopsia en las próximas horas. La causa del fallecimiento no se ha determinado aún y, según ha explicado la policía, se descarta cualquier tipo de violencia.